dejó pasar derecho, pero no podía. Esperar porque respondió en la marca central Córdoba. Mete el balón otra vez de cabeza. Barbosa la metió al área para Bordacar. Falló el fondo de central Córdoba. Viene el centro atrás. El gol de Greco. ¡Gol! ¡Gol! Greco, sí, sí. Gol del Trico, gritaron. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Trico apareció Greco abajo del arco para empujar. El goleador, otro nuevo desborde de Bordacar. Y la dupla ofensiva del Trico pone arriba otra vez a Brown. Greco abajo del arco. En el hábitat donde vive el goleador. La empujó ante la mirada de Leguizamón. Otra vez bien Bordacar para ceder. Y en esta ocasión Greco para empujar. En 19. Le duró poco la alegría. Alta Rúa otra vez el Trico arriba. Gana Brown, 2-1 sobre el rosarino aquí en Adrogué.